Aviso de última hora. Me parece muy bien, me parece fantástico que quien quiera utilice música comercial en sus podcasts. Me parece perfecto, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero por favor, os lo pido por favor, si hacéis una promo, no pongáis música comercial, porque a todos aquellos que preferimos no poner este tipo de música en nuestro podcast, porque creemos que primero que hay determinadas leyes que nos lo impiden o determinadas reglas que nos gusten o no nos lo impiden, y segundo porque también intentamos que la música libre y abierta pues también sea conocida. Así que si hacéis promos con música comercial, nosotros no podemos ponerlo. Por favor, tenednos en cuenta. Gracias. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa, un nuevo número del podcast de Soliloquios, presentados por mí, Javier Romero, uno de los pocos podcasts que quedan en el que hable solo una persona, así mirando a la pared. Así que por eso debe ser que tengo pocos oyentes. Pero bueno, el caso, bienvenidos, bienvenidas, estamos ya va haciendo buen tiempo, con lo cual la ventana se abre y posiblemente se escuche más pues la lavadora, los pajaritos y todas estas cosas. No sé realmente qué pasará con este micrófono, con el que me tocó en su día en el concurso de ebooks, pero bueno, luego cuando lo oiga pues ya os comentaré. Así que nada, vamos a empezar. Este podcast va a ser de opinión. Voy a empezar a comentar como un loco ciertas cosas. Me voy a cambiar de silla porque como el micrófono este lo tengo un poco más bajo porque el cable USB no me llega, pues me voy a cambiar de silla porque si no me va a entrar un dolor de espalda alucinante. Uy. Ahora estoy más bajito, pero mola más porque ahora veo el micrófono. Muy bien, ¿de qué voy a hablar hoy? Pues hoy voy a hablar un poco de Facebook, Google y de todo lo demás. ¿Y por qué? Pues muy fácil. Bueno, este tema ya lo tengo desde hace mucho tiempo pensado en desarrollarlo. Pero aparte, pues bueno, hace poco en el Facebook iniciamos una charla, conversación sobre pues lo de siempre, ¿no? Facebook es una mierda, Twitter es una mierda, todo es una mierda, vamos a morir todos y demás historias. Aparte del último punto que es cierto, independientemente de lo que pensemos o no, el resto, pues bueno, lógicamente da lugar a encontradas opiniones y debates. Así que bueno, voy a dar mi punto de vista, sobre todo también pensando un poco en hacer una crítica a la evolución, revolución de Internet o supuesta revolución de Internet en términos que luego entenderéis. Ay, esperar que me ponga cómodo. Oye, ¿cómo mola esto? Bueno, a lo que vamos. Voy a empezar hablando un poco de si realmente ha habido revolución o no en Internet y os explico por qué. Para mí, sinceramente, esto es una serie de charlas que hemos tenido un amigo y yo. Antes de nada, como preámbulo, me gustaría deciros que no me gusta generalizar, no soy muy amigo de las generalizaciones, no soy de blanco y negro, sino que más bien soy de lógica difusa. Y por eso, pues muchas veces también hay determinado amigo que piensa que, bueno, también como ha visto los crímenes de Oxford, pues piensa que yo soy muy pro Gödel. A pesar de que yo le digo que bueno, Gödel está bien para sistemas formales y tal, pero lo que es para opinión, bueno, yo qué sé. En fin, el caso, no voy a dar ahí el rollo, un rollo gafapasta sobre Gödel, entre otras cosas, porque también me pierdo. El caso, a lo que voy, bueno, eso, no me gusta generalizar, no, para mí no todo es blanco y negro, con lo cual siempre, digamos que siempre intento equilibrar. Normalmente cuando me dan una opinión, siempre intento ser algo crítico y siempre pienso pensar en, siempre tiendo a pensar en el contrario. Y solo así creo que puedo, por lo menos yo puedo avanzar de una manera determinada. Entonces, el caso para mí, Internet, o sea, muchas veces hoy en día, muchas veces se habla de revolución en Internet, Internet está revolucionando el mundo y demás historias. Sí, sí es cierto que Internet está revolucionando el mundo, pero no es cierto que, o por lo menos a mí no me da la impresión de que el mundo esté revolucionando Internet. Quiero decir, para mí la revolución real y verdadera y que todavía es muy incompleta debido a factores económico-políticos, para mí la auténtica revolución es el hecho de la universalidad en Internet. Quiero decir, hoy en día se conecta muchísima gente, millones y millones de personas, prácticamente todos los oyentes del extinto Cabreados, ahora convertido en Almóndigas y Croquetas, convertida en Cabreados. Pues como digo, o sea, ahora todos los millones y millones de existen millones y millones de internautas, con lo cual digamos que la comunicación humana pues ha trascendido o ha llegado a un nuevo ámbito que es el global, el universal. A partir de aquí, por supuesto, bueno, estamos todos conectados con todos, podemos hablar entre todos, podemos comunicarnos, podemos verificar, contrastar y obtener informaciones radicalmente opuestas. Quizás el único problema o el único límite que se le está imponiendo a esta revolución sea en el mundo, en el que se le llama primer mundo o mundo para pijos. Normalmente viene dado porque no todo el mundo puede disponer de una conexión a un precio asequible cuando debería ser libre, gratuito, etc., etc., etc., disponible, público, etc. Y los que no forman parte del mundo de los pijos, pues lógicamente se enfrentan a estados represivos con censura. Y también, lógicamente, por esa falta de adaptación o por esa falta de conexión que tampoco los estados pues les interesa dar, por supuesto. Con lo cual tenemos una universalización por ahora muy relativa, muy muy llevada al mundo pijo o primer mundo. Y donde pues seguimos teniendo pues las dos capas, las capas de los que nos lo podemos permitir y la capa de los que no se lo pueden permitir. Donde lógicamente entramos todos, nos guste o no, pues esa es nuestro diseño de sociedad hoy en día. Pero bueno, sigo con lo mío. El caso, universalidad en la red, hay millones y millones de personas conectadas. Con lo cual, digamos que satisfacemos nuestras necesidades de comunicación. Para mí, Internet simplemente es comunicación. Hay una necesidad humana, en general, una necesidad animal primaria, que es comunicarse. Es comunicar, conocer, hablar, en fin, necesidad de afecto, todo lo que queráis. Sigo con lo mío, sigo con la comunicación. Para mí esa es la gran revolución. Hemos conseguido que exista una comunicación allende la privacidad o la limitación de grupos físicos. Una vez dicho esto, pasamos a Internet. ¿Ha evolucionado Internet al mismo ritmo que lo ha hecho esta visión de la comunicación? Para mí no. Para mí Internet va un paso atrás y el problema es que lo estamos limitando nosotros mismos. Me explico. Internet hoy por hoy para mí tiene una capa de publicidad engañosa, tiene una capa de publicidad modernista, de publicidad tecnológica geek, que nos implica a pensar y a decir, guau, somos los number one, somos los número uno, somos los más fashion, super chupi guays, porque estamos utilizando las herramientas más modernas y más actuales y las queremos usar porque son super chupi guays y porque es lo último y porque nuestro grupo social es inviable no usarlas. Dejando a un lado que ese sistema se está ciertamente sobrevalorando, más que sobrevalorar, se está sobrecargando de actuación que originalmente no tenía. Y a partir de ahí, pues se puede cascar. De hecho, ya empiezan a avisar que cuidado, que nos vamos a la porra. ¿A dónde voy con todo este rollo y toda esta parafernalia? Pues voy al hecho de que para mí, viéndolo desde una perspectiva temporal, para mí Internet no ha evolucionado casi nada. Casi, casi nada. Lo único que ha evolucionado, vuelvo a repetir, es la comunicación, en el sentido de que podemos conectarnos, bueno, podemos conectarnos por correo, podemos y hablar con nuestros amigos o comunicarnos vía escrita con los móviles por correo, o sea, por texto, perdón, por internet y tal. Nos estamos conociendo, nos conocemos todos, sabemos qué estamos haciendo cada uno en un momento, pero para mí sigue sin evolucionar Internet. Para mí, el avance de la web 2.0 no tiene ninguna revolución en sí misma, sino que está sobrecargando el sistema. Para mí, por ejemplo, ya voy particularmente al motivo de la discusión que tuvimos, sobre todo eran las redes sociales. Para mí las redes sociales ni son buenas ni son malas en sí mismas, porque simplemente estamos satisfaciendo una necesidad, como he dicho antes, que es la comunicación. Estamos obligados por naturaleza, no obligados, estamos necesitados por naturaleza de comunicación. Somos un ser social, como diría Fromm, ¿no? Fromm decía que en el miedo a la libertad, si no recuerdo mal, creo que decía que éramos unos seres eminentemente sociales y a partir de ahí pues se nos acaba un poco esa libertad individual. El caso es que a lo que voy es que seguimos satisfaciendo esa necesidad, pero lo que son herramientas y lo que son formas de comunicación realmente no cambian tanto. Las redes sociales son una mierda o no son una mierda. Para mí satisfacen el deseo o la necesidad de comunicación. Lamentablemente, una red social hoy por hoy puede ser una maravilla. Cualquier red social o cualquier aplicación bajo web. Recordemos que después de todo hablamos de aplicaciones. Facebook, por ejemplo, es una aplicación. Twitter es una aplicación. Como decía, estas aplicaciones pueden ser las más maravillosas del mundo, que si no están tus amigos ahí metidos, esa aplicación se irá a la porra. No servirá de nada. ¿Qué te obliga a esto? A meterte en aplicaciones que no te gustan. Skype particularmente no me gusta porque usa protocolos cerrados, pero sin embargo, si busco alternativas abiertas, no encuentro a nadie, por lo menos nadie conocido. Tengo que hacer amigos. Yo no quiero hacer amigos. En principio no quiero más de los que tengo, sino que yo lo que quiero es comunicarme y conocer qué le ocurre a mis amigos. Con lo cual, tengo que meterme a Skype, sí o sí. A lo mejor alguien que conozca que no tiene nada, pues le puedo decir, bueno, métete con este programa o métete con este, con esta aplicación que usa determinado protocolo con el cual es abierto patatín patatán, pero claro, podría hablar, él podría hablar conmigo y yo podría hablar con él o con ella y ya está. Entonces, quizá el problema de las redes sociales, problema o ventaja, no lo sé, no lo sé. Para mí, no deja de ser una, o sea, en mi observación, al fin y al cabo, no sé si es una ventaja o un inconveniente. Al fin y al cabo, las redes sociales están tan hiperdemocratizadas que realmente es el pueblo en sí mismo, es son los usuarios en este caso los que deciden si es válida o no, independientemente o de la parte técnica que yo pueda aprobar o rechazar, o independientemente de la parte ética que yo pueda aprobar o rechazar, es la gran democracia, es el gran conjunto de usuarios los que me van a decir si una red social es válida o no. De nada me sirve, por ejemplo, si yo estoy comunicándome con mis amigos, meterme en Facebook y decir Facebook es una mierda, porque estoy metido, por las razones que sean, pero estoy metido. Con lo cual, si estoy metido y estoy hablando con mis amigos, ya es válido para mí. A ver, que me centro un poquito porque ya esto me está saliendo en plan discusión yo solo. Ah, necesito a alguien que me rebata, che. No estaría mal que si quien escuche esto y a lo mejor no esté de acuerdo, pues me mandara un audio correo a shadow@lobocom.es. Bueno, el caso, sigo insistiendo, vuelvo a lo mismo y vuelvo a hablar, sigo hablando de redes sociales, que era una de las cosas que quería hablar yo hoy. Para mí las redes sociales, para mí por ejemplo Facebook, y ya voy a lo de la revolución que decía antes, que para mí no es revolución, es evolución, pero tampoco la veo tan importante, es que para mí Facebook no deja de ser un foro, que a su vez no deja de ser un grupo de noticias. A mí los grupos de noticias me gustaban mucho, dentro de sus jerarquías más o menos ordenadas o caóticas, según a donde quisieras llegar. Estaban muy bien hechas, estaban muy bien desarrolladas y funcionaban muy bien. Tú tenías tu cliente, tú recibías tus noticias, podías actuar y no había ningún problema. Eso luego se ha pasado a los foros y luego se ha pasado al Facebook. El Facebook no deja de ser un foro. Quizás lo único que se hace es coger tres o cuatro cosas y añadirlas dentro del mismo interfaz, por ejemplo, chat, por ejemplo, pues meter enlaces y tal, pero aparte del chat, tú puedes hacer todo eso vía foros y no hay ningún problema. Tú puedes buscar, tú puedes incluso sindicarte vía RSS en un foro. Y no te da, Facebook no te da ninguna ventaja sobre un foro. Al menos desde mi punto de vista, yo no lo entiendo. Y realmente casi todo lo nuevo no deja de ser una, para mí no deja de ser una un rediseño de herramientas antiguas. Entonces realmente no, yo no veo que haya evolucionado nada. Es más, yo veo evoluciones cíclicas en Internet y evoluciones cíclicas en informática que no me gustan porque reinventan la rueda, cambiándole de diseño, cambiándole de imagen. Están reinventando la rueda. Por ejemplo, microblogging, Twitter. ¿Será bueno o malo? La cuestión es que nos comunicamos, quizás de una manera más dinámica que por ejemplo lo que podía ser un foro o una lista de correo, pero básicamente para mí sigue siendo lo mismo. Pero aparte, es decir, quizás el problema del Twitter es que con 140 caracteres es muy breve para hacer cosas. Quizás ahí convendría un microblogging un poco más extenso. Porque no entiendo tampoco la limitación de 140 caracteres. 140 caracteres está bien para determinada forma, pero luego a partir de ahí pues ya no sirve para nada. Sirve para decir pues lo que se dice en Twitter, ¿no? Estoy aquí y me voy para allá. Y ya está. Pero bueno, no deja de ser un sistema de comunicación que me permite controlar, no controlar, sino saber qué están haciendo mis amigos. De todas maneras, creo que me estoy liando, creo que no sé hacia dónde voy ahora mismo. Ah, sí. El Facebook, aparte de que se parece o pueda parecer un grupo de noticias, también podría parecerse a una lista de correo, por ejemplo. Las listas de correo también son muy válidas. De todas maneras, me sigue dando la sensación efectivamente de que todos son ciclos. Quiero decir, volvemos una y otra vez a lo mismo. Cuando parece que pasamos un estadio, volvemos a otro. Y no entiendo muy bien por qué. Quiero decir, por ejemplo, ahora mismo ha salido o están hablando mucho o ha habido esta semana un pequeño terremoto en nombre de Google Wave, la ola de Google, que parece que lo va a arrasar todo. Lo cual a mí me extraña primero por el porrón de información que he visto en la pantalla. O sea, el pantallazo de la interfaz es brutal. Me parece exagerado. Me parece un error. Esto me recuerda, por ejemplo, a cuando empezaron los portales, que cada vez tenían más y más información, más y más información. Tenían un chorro de información en sus portadas. Y cuando pasó esto, cuando nos empezamos a dar cuenta de que los portales eran demasiado extensos, se empezó a simplificar su información, se empezó a simplificar su estilo, su diseño. Ahora, por ejemplo, los portales son muy sencillitos. Eso, en cierta manera, al principio no lo enseñó Google. Entonces ahora viene Google Wave, por ejemplo, y con el mogollón, con los tropecientas redes sociales que tenemos. Ya no redes sociales, sino servicios de fotos, servicios de todo. Que, por ejemplo, para agruparlos, pues Flock funciona muy bien. Yo cuando vi el Google Wave, la primera pantalla de Google Wave, dije, esto es un Flock. La ventaja o el problema, como siempre, puede ser una ventaja, puede ser un problema, es que me da la impresión de que, claro, Google Wave es para Google. Mientras que Flock, tú tienes orígenes de diversas redes sociales. Entonces, para mí, lo de Google Wave, de primero me asustó. Porque dije, Google nos controla a todos y todo. Y ahora luego volveré al tema Google. De segundo, pensé, esto es un Flock. Más o menos, es un Flock para Google. Es el Chrome, el Chrome usado como Flock. O sea, yo la idea súper revolucionaria tampoco termino de verla. Claro, luego empiezan, es como si hoy inventáramos el correo. ¿Qué queréis que os diga? Sigue siendo lo mismo. Para mí sigue siendo lo mismo, para mí sigue sin haber una evolución. Lo único que se está haciendo es sobrecargar un navegador. Sobrecargar cada vez más, meterle más responsabilidad a un navegador, que sí, se estarán optimizando todos los motores de JavaScript y todo lo que quieras, pero seguimos hablando, seguimos usando protocolos de hace 20 años y seguimos usando una estructura de hace 20 años. Aquí empieza a fallar algo. Empieza a fallar y se empieza a masificar. De acuerdo que hay estándares, de acuerdo que los navegadores los cogen, los admiten y funcionan con ellos. Pero yo para mí algo empieza a fallar en el sentido de que un navegador es un navegador y ya está. No, ¿por qué tenemos que sobrecargarlo con operaciones que al fin y al cabo lo único que hacen es crujirlo? ¿Cuántas veces peta el navegador? Infinidad de veces. ¿Eso es lo que queremos? A eso. Uy, perdón, se me ha caído el boli. A eso vamos. Sigo con mis ciclos. Sigo pensando en los ciclos. Bueno, he comentado un poco de pasada a Google y ahora volveré a él. A la nube, sobre todo. Quiero hablar de la nube y quiero hablar de Google. Pero bueno, a ver, ¿qué más iba a decir de las redes sociales? Bueno, sobre las redes sociales, más o menos básicamente mi resumen es ese. Es decir, ni son una mierda ni no son una mierda. Yo creo que sobre todo estresan bastante. Hemos llegado a un momento en el que queremos saber todos de todos, y eso es imposible, eso es una auténtica locura. Ah, sí, quería comentar, bueno, lo de los ciclos, antes de llegar a la nube, quería comentar que, por ejemplo, también comentamos el hecho de que, por ejemplo, vía Twitter, la gente deja de escribir en los blogs. Deja de escribir en los blogs, las redes sociales se usan como spam muchas veces, etcétera, etcétera. Vale, ahí teníamos dos puntos. Entonces, el primero, que la gente deja de usar, o sea, deja de escribir en los blogs, cierto. Pero esto un poco puede ser como el modelo que hay de televisión y radio. Hay situaciones en las que te apetecen escribir más lentos, o sea, más detallado, y situaciones en las que no. Desde luego, quien, digamos, se ha metido en el, para mí, quien al menos se ha metido en el Twitter, usa el Twitter solo y pasa un poco de los blogs, es porque realmente nunca ha tenido un interés en usar blogs. Para mí los blogs al final van a convertirse, más que en blogs personales, para mí al final van a ser, se van a convertir en blogs de contenidos, en lo que hasta ahora han sido periódicos y demás. Al final los blogs quedarán en eso, en información más o menos válida y en un determinado modelo económico que todavía es muy dudoso. Y se va a quedar en eso. Los blogs personales, desde luego, van a dejar de existir. No van a dejar de existir. A ver, esto ya vuelvo quizás, o sea, no me gusta generalizar. No es que dejen de existir, sino que se van a limitar mucho se van a quedar apartados en un rincón. Porque quizás no van a tener mayor interés. Es decir, en el momento en que hemos empezado a ver en tiempo real prácticamente lo que está haciendo la gente, lo que es un blog personal, pues quizás empieza a carecer de sentido. La sucesión o la siguiente secuencia para mí será que gente, por ejemplo, interesada en escribir críticas de libros, críticas de cine, críticas de música, de lo que sea. Lo que pasa es que se van a ir agrupando y van a hacer webs colaborativas, blogs colaborativos, independientemente de que tengan su parte económica o no. Posiblemente la tengan, posiblemente al final la tendrán, ¿por qué no? Al fin y al cabo, ¿por qué no pagar a esa gente? ¿O por qué no obtener beneficio? Yo no tengo ningún problema en eso. Pero me refiero que al final lo que se hará es eso, es decir, los blogs personales se quedan en simplemente en microblogging diciendo dónde estoy, en fotos, o sea, diciendo qué estoy haciendo, en fotos diciendo dónde estoy y quizás en audio diciendo qué pienso, o vídeo diciendo así soy, y ya está, y no más. Lo demás se quedará en blogs colaborativos. Eso era una primera parte. Segunda parte, sobre las redes sociales también. Bueno, también en aquel diálogo, en aquel debate, también hablamos de que casi todo era spam, que la gente lo usa pues para sus propios usos y demás, por supuesto. Eso es lo que ha pasado siempre. Si nos fijamos bien en Internet, en ese contenido, en ese saco de información tan gigantesco, tan enorme que es Internet. Lo que pasa es que la mayoría de la información, digamos que hay tres tipos de información. La información mala, que no nos interesa, la información copiada y la información interesante. El porcentaje entre ellas, bueno, la información mala suele ser muy grande, la información copiada también y la información buena poco. Pero eso pasa en redes sociales, eso pasa en blogs, eso pasa en correos y eso pasa en donde te dé la gana, quiero decir. En redes sociales a lo mejor un 80% de gente la usa para spam, para darse publicidad de sus contenidos, para dar publicidad de sus empresas, etcétera, etcétera. En los blogs pasa lo mismo. En los blogs, hasta hace poco, cuando parecía que los blogs era lo más importante de la red, entonces era cuando todos hablaban de sus empresas, todos hablan de sus proyectos. Y si mañana aparece otra aplicación o otra forma de comunicación, seguiremos haciendo lo mismo. Ese modelo existe, ese modelo está ahí y eso no se va a evitar, independientemente de que sea una red social o no. Además, cada uno usa la red social como quiera. ¿Tú crees que alguien es spam? No hay problema, bloquéalo, desactívalo, obvíalo. ¿Cuál es el problema? No hay ninguno. Igual que en los blogs. Si tú quieres, lo sigues. Si tú no quieres, no lo sigas. Por eso voy y vuelvo a repetir. El modelo para mí, el comportamiento, sigue siendo exactamente el mismo. En cualquier fase de Internet, estamos desarrollando exactamente, estamos siguiendo el mismo comportamiento. ¡Hala! Ahí va la lavadora. Ya lo he advertido. No sé si se oirá, luego lo oiré. O sea, intentar entenderme. Quiero decir, el comportamiento que veo ahora en las redes sociales es la que estaba ocurriendo a lo mejor hace 5 años con los blogs, o 4 años, y es el que hace 10 años ocurría con determinados trolls en Usenet, y hace 20 años ocurría, pues supongo que en las aulas del MIT. Quiero decir, no por eso una red social es más mierda que un blog, o un blog es mucho más interesante que una red social, porque simplemente estamos repitiendo el mismo comportamiento, nuestro comportamiento no ha cambiado. Lo único que cambia es que, bueno, que ahora nos dicen las redes sociales es lo super chupi guay, pues metámonos todos en las redes sociales y ahora usemos las redes sociales para publicitar. Seguro que ahora en los grupos de noticias hay poco spam. Habrá, por supuesto, porque nunca dejará de existir, pero habrá menos spam. Y posiblemente a la larga las empresas, bueno, empresas o los individuos que nos mandan comprar Viagra en correo, dejarán de usar el correo y lo mandarán vía lo que sea, vía Google Wave. Da igual. Da igual. El comportamiento sigue siendo el mismo. En ese sentido, yo creo que no podemos pensar que esto es más mierda que lo otro, o esto es peor que otra cosa, porque seguimos igual. Lo único que nos interesa es la comunicación y habrá gente que quiera seguir a spam, a determinado spam, y habrá gente que no. Ya está, no hay más. Bueno, he hablado un poco de esto y ahora quiero hablar un poco de la nube. Quiero hablar un poco de este otro modelo tan súper contemporáneo y tan súper chupi guays que ahora se le llama la nube, que para mí sigue siendo un concepto de publicidad, al igual que ha sido el concepto de publicidad de Web 2.0, y no ha revolucionado nada, sino que incluso a mí con la nube me ocurre que incluso vamos para atrás. Y os voy a explicar por qué. Hace muchos años, en una galaxia muy muy lejana, se debatía un poco las diferencias de modelo entre un sistema centralizado y un sistema cliente-servidor. Por supuesto, el sistema centralizado, el problema que tenía era que si falla el servidor, el sistema deja de funcionar, mientras que en un sistema cliente-servidor puede llegar a refuncionar si uno de los nodos, por ejemplo, o un servidor cae. Hubo un momento que parecía que efectivamente, o sea, uy, tengo un correo. Efectivamente, el sistema centralizado se veía que tenía más inconvenientes que el sistema cliente-servidor. Y por tanto, pues parecía que empezábamos a avanzar hacia un sistema cliente-servidor distribuido, no centralizado. Resulta que de aquí pasan los años y demás, sucede esa revolución que he comentado antes de universalidad. Y a partir de ahí, pues resulta que empieza un poco la batalla en Internet, o empezamos un poco a trabajar vía Internet. Empieza la nube. Vale. Empiezan, por lo tanto, a existir aplicaciones y servicios, en cierta manera centralizados, que nos ofrecen, pues eso, nos ofrecen el oro y el moro y nos dicen qué guays, porque ahora vamos a poder trabajar desde cualquier ordenador. Eso me parece, cuidado, eso me parece perfecto. O sea, yo los antiguos terminales tontos a mí siempre me ha gustado mucho la idea. No tenemos por qué tener un cacharro, ni mucho menos último modelo, para poder trabajar y para poder disfrutar de nuestro ocio y de nuestro trabajo. Pero creo que estamos volviendo hacia atrás, en el sentido que estamos volviendo a un sistema centralizado. Y sistema centralizado, por supuesto, a pesar de que estoy simplificando, o sea, simplifico mucho, quiero decir, para mí un sistema centralizado es un sistema en el que se accede a un servidor, me da igual, llamo un servidor un poco, puede ser un ordenador individual o puede ser un conjunto de ordenadores tipo, pues, no sé, las granjas que tenga Google y demás historias. Pero para mí Google, por ejemplo, es un servicio centralizado porque ataca un servidor. Para mí es un servidor, es un sistema servidor de Google. Entonces, la nube. Para mí un problema grave de la nube, no grave, sino, hombre, una cosa que miro mucho con lupa es, por ejemplo, si un servicio me permite, por ejemplo, recuperar mis datos. Quiero decir, hablamos ahora de Flickr. Flickr, yo mando mis fotos y demás historias. Si llegado el día, por lo que sea, Flickr deja de funcionar, ¿tengo posibilidad de recuperar absolutamente todas mis fotos que he puesto ahí si me interesan? Si no me interesan, claro, las pierdo, pero ¿y si me interesan? ¿Y si tengo ahí fotos, por lo que sea, pues de reuniones, de eventos, de gente que me interesa. Yo creo que estos servicios normalmente en pocos años se van a la porra, evolucionan y no se sabe, a lo mejor pueden cambiar de manos y pueden cambiar de forma y demás y seguir con los mismos datos o no, o pueden irse los datos a la porra, mirar Geocities, que resulta que ha cerrado, mogollón y mogollón y mogollón de páginas web durante muchos años, todos hemos conocido el dichoso diseño de Geocities y ya se ha acabado. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con Flickr? ¿De dónde están esos datos? ¿Cuándo puedo recogerlos? ¿No puedo recogerlos? ¿Los están guardando? ¿No los están guardando? Entiendo que un usuario le dará valor, le dará una importancia a esas fotos, en el sentido de que se hará una copia personal y privada en soportes o en lo que sea, en un disco duro, me da igual, y aparte las subirá. Pero habrá usuarios, supongo, que subirán todas estas cosas a Internet, a Flickr, por ejemplo, en este caso. ¿Qué pasa luego si quieres recuperarlas? Imagínate, por lo que sea, que a Flickr le da un telele y dice, en una semana chapamos, por lo que sea. ¡Ostras! Y millones de usuarios empezarían a bajarse las fotos a lo loco, como locos. ¿Serían capaces? ¿El sistema aguantaría? ¿Se perderían entonces todas las fotos? ¿Qué pasaría? Esas son cosas que a mí me preocupan en servicios que no sé qué hacen con los datos ni sé cómo los usan. Yo para esas cosas prefiero servicios central, servicios míos, o sea, que pueda instalar, por ejemplo, en un sistema mío, o bien, como he dicho antes, hacer copia de seguridad de todo. Eso es una locura también muchas veces. Gente, por ejemplo, pues también que usa Evernote o que usa cosas de estas pues para guardar facturas y más historias y todo eso. Si de buenas a primeras, no es el caso, pero de buenas a primeras falla Evernote o se va a la porra, ¿cómo se pueden recuperar todos esos datos? Y así de golpe puede ser un desastre para el propio usuario. Entonces, ¿es bueno ese modelo? Yo simplemente planteo la pregunta. O sea, yo lo critico, no lo critico, no digo que sea bueno o malo. Ahí no me mojo porque como he dicho antes, las generalizaciones no me gustan. No todo es blanco ni todo es negro. Pero veo que ahí se pierde, hay una pérdida tremenda de control del usuario con sus datos. Y lo que es peor, es una pérdida voluntaria. En la que muchas veces decimos, bueno, eso no va a pasar y tal, y no pasa nada. Sí, eso puede pasar igual, vamos a ver, podría pasar lo mismo con un ordenador nuestro. Es decir, yo a lo mejor tengo unas fotos ahí metidas en el ordenador, y el ordenador, por lo que sea, se escacharra el disco duro y ya la hemos liado. Sí, no lo niego. Pero ahí por lo menos yo tengo mis datos aquí. Yo podría, en plan paranoico, yo podría copiar esas fotos en tres discos duros distintos, de manera que si me falla uno, pues siempre tengo el otro. Pero por lo menos yo tengo ese control sobre esos datos. Y de buenas a primeras Flickr peta, ¿qué pasa con mis datos? ¿Dónde voy a reclamarlos? ¿Dónde voy a recogerlos? ¿Sabes? Un poco, ese es un cierto miedo, una cierta duda que tengo sobre la nube. Supongo que la tenemos todos, por supuesto. Y es curioso como en el bando contrario, claro, como si en el momento en que queramos desarrollar y en el que queramos vender aplicaciones vía nube, tenemos que decir justo lo contrario. No. Tus datos están protegidos precisamente porque ese servidor o ese sitio está especializado en eso y sabe lo que hace y sabe que va a hacer copias de seguridad que tú posiblemente en tu casa nunca harás, pues diarias o lo que sea. Y con lo cual, pues tú las tienes más seguras. Es curioso cómo muchas veces el marketing consigue dar la vuelta a algo. Por eso digo también que, hombre, ni es verdad que sean buenas ni es verdad que sean malas. Más cosas. Otra cosa que no me gusta de la nube, sobre todo de Google, bueno, por supuesto Google ha fallado varias veces, es normal. Todos los sistemas alguna vez fallan por lo que sea. Yo hace poco pues tuve problemas con el servidor de correo y bueno, no, durante un par de días pues no recogí correos y tal. Un par de días no fue tanto. Fue un rato, pero bueno, no se le puede achacar a Google el que falle de vez en cuando porque es normal. El problema es que efectivamente cuando falla Google parece que se pare Internet. Y ese es otra vez, y repito, el miedo un poco que me da, ¿no? Primero, el que al fin y al cabo yo no controlo datos, con lo cual yo no sé qué están haciendo con ellos. Y ya no me refiero a datos particulares, sino, por ejemplo, datos de búsqueda. Si Google filtra o no filtra búsquedas, es algo que no sé ni sabré. Bueno, a lo mejor si se hacen unas estadísticas y demás historias, si se hacen unas pruebas con más gente y tal, pues efectivamente comprobarás que filtran. O ya no filtran, sino ordenan las búsquedas conforme a tus necesidades. Que eso está muy bien, muy super chupi guays, pero yo para mí siempre, como el fractal este, ¿cómo se llamaba? Espera un momento. Estoy buscando entre los libros, vale, ya he encontrado mi libro de Anaya, de geometría fractal. A ver, creo que estaba por el movimiento browniano al final. Efectivamente, aquí está. Aquí está. Es el fractal de crecimiento de agregación por difusión limitada, el DLA. Que lo que hace un poco. Esperar que me ponga el libro. Lo que hace un poco es demostrar qué pasa en un bosque cuando los árboles crecen, que impide que la luz llegue a las plantas que están por debajo de ellos, con lo cual pues no permiten la reproducción de tales plantas. Y aquí pasa un poco lo mismo, es decir, de acuerdo, Google, sí, Google te recomienda cosas y Google te ordena las búsquedas según tus necesidades, perfecto, pero eso no puede estar tapando algo. Eso no puede estar tapando información que tú lo necesites. Y eso es lo que me parece a mí peligroso. Porque yo a lo mejor, vale, yo tendré un 80% de probabilidades de encontrar mis datos, pero si encuentro los datos que yo quiero, no voy a poder investigar ni voy a poder navegar o bucear por otros datos que a lo mejor me sorprendan y me descubran perspectivas nuevas. Entonces, ese para mí es el peligro de Google y es el peligro del sistema centralizado. Y a eso es lo que voy otra vez. O sea, repito, digamos que hemos vuelto hacia atrás porque ahora volvemos a usar un servicio centralizado abusivo. ¿Cuándo yo creo que podríamos usar un servicio distribuido? ¿Qué mejor servicio distribuido? Por ejemplo, que las aplicaciones peer-to-peer. El problema de las peer-to-peer es que ya, o sea, solo sirve para descargarte porno, películas, música y tal. No. El Jaycee del que hablé el otro día es un servicio descentralizado, es un motor de búsqueda descentralizado, lo que implica dos cosas. Primero, que si un servidor cae o un nodo cae, el sistema sigue aguantando. Y segundo, nadie, absolutamente nadie, puede filtrar las búsquedas. Eso para mí tiene los dos factores más importantes en cualquier servicio. Imaginaos que servicios tipo Google o servicios tipo redes sociales fueran distribuidos, que es como deberían ser. Cada uno de nosotros, cuando accedemos a ellos, estamos creando un nodo. Somos clientes servidores, no es un sistema centralizado. No es un sistema en el que si cae ya la gente pueda dejar de usarlo, porque el sistema en sí mismo puede seguir funcionando. Y eso es algo, claro, las redes sociales pues son empresas, las empresas quieren ganar dinero, quieren tener el control, de manera que así pueden ganar más dinero, pueden pedir publicidad y demás historias. Pero yo creo que ahí el usuario está perdiendo y mucho. El usuario está perdiendo totalmente el control, ya no el control, es la seguridad de que pueda seguir trabajando. Si Google falla, ¿por qué se crea una debacle? Porque hay muchísimos, muchísimos usuarios de empresas que dependen de Google. Si Google cae, caen las empresas. Eso no debería ser así. Si Google cae, ya no podemos hacer búsquedas en Internet. ¿Por qué? Tengamos cada uno nuestro nodo de búsqueda. Y hagámoslo de manera que pueda seguir funcionando ese sistema. O sea, hemos vuelto hacia atrás. Cuando parecía que el sistema cliente-servidor iba a evolucionar, resulta que hemos vuelto a un centralizado y además centralizado compulsivo. Estamos parando los pies y estamos hiperdependiendo de empresas. Eso para mí es un peligro total del sistema. Recapitulo. Yo creo que hemos perdido comba, o sea, Internet no está evolucionando tan rápidamente como debería, entre otras cosas porque hemos vuelto a un sistema centralizado, a un sistema en el que dependemos, y esta vez creo que compulsivamente, de determinadas empresas y determinados modelos, cuando en realidad para mí lo que debería existir son redes sociales o aplicaciones por Internet distribuidas en el que todos somos nodos, clientes, servidores, de manera que si un servidor falla, se encuentran réplicas por todas partes. Pero claro, ahí no encontramos amigachos. Tenemos prácticamente, yo creo que casi todas las alternativas libres y más que libre, bueno, libres en el sentido aquí también, pues eso, de que podemos descargarla y podemos tenerla nosotros. Pero ahí encontramos poca gente, sobre todo en castellano muy poca gente, y por supuesto no encontramos a nuestros amigos, ahí también estamos muy pillados. Pero bueno, esa es la evolución de Internet, la mal llamada para mí revolución de Internet, porque repito, para mí Internet la única revolución que ha tenido ha sido la universalidad, un poco engañada, porque no todos podemos acceder, o no todos pueden, yo, como todos nosotros, pues sí podemos acceder, pero la gran mayoría ni puede acceder, ni por educación, porque no están educando, ni por recursos, porque simplemente no los tienen, y el Estado no es capaz de desarrollar un modelo en el que todos tengamos acceso a esa. No es que no sea capaz, es que no interesa directamente. El acceso a la información es muy peligroso. Y hay medios muy poderosos que, por supuesto, quieren evitar a toda costa de que la gente piense por sí misma. Así que nada, he soltado el rollo este podcast, lo he soltado así en rollo 1984. No tiene nada que ver el que viera Stallman. Yo Stallman, bueno, lo tengo ahí. Pero tampoco soy un mitómano de Stallman. Algún día hablaré de Stallman y del software libre. Pero el caso es que, bueno, mi reflexión era esa, mi reflexión sobre Internet, donde cubrimos nuestra necesidad de comunicación, en vez de los bares, pues es ahora una red social, en el que Internet no ha evolucionado tanto porque seguimos al fin y al cabo con protocolos y con herramientas de hace bastante años, de 20 años, aunque nos quieran engañar y decir que somos súper chupi guays, y donde al final el resumen lo único que cuenta es que tú quieres hablar con gente y saber qué es de su vida y ya está. Y si te gusta la información que lees, la lees y la absorbes. Y si no te gusta, directamente la desechas. Por lo menos nadie te obliga a leer una información que sea basura, como hasta ahora nos han obligado, sobre todo los más media. ¡Hala! Ahí tenéis, ahí queda eso. Si queréis contradecirme, claro, esto hubiera molado ahí con más gente y demás historias, pero si queréis contradecirme o si queréis darme vuestro punto de vista, mandadme un correo o un audio a shadow@lobocom.es. Esto ha sido el número de soliloquios de hoy, eminentemente de opinión. No ha habido experimentos raros con voces ni con música, ni me he ido a la parte retro, Nico. Algún otro día hablaré de juegos retros. Y aquí lo dejo. Pasarlo bien y buenos días, buenas tardes o buenas noches, Springfield. Hasta otra.